no sé, quieres tú controlarme la vida. Basta, mis deseos y tus voluntades están divididas. La soledad nos mata lentamente, apagando así la pasión. Digo basta, libérame ya el corazón. Pues si solo algunas veces nada importaría. Los celos y algún defecto todo el mundo tiene. Mas cuando el amor tortura ya más de la cuenta, quedas como yo queriendo quedarme sin ti. Si falta de cariño yo lo entendería. Mas todos estos sentimientos son parte de mí. Así yo vi llegar la noche y despertar el día. Irse toda la alegría que tenía por vivir. Un gran amor no quiere. ¿Por qué te escondes otra vez dentro de mí? Ya no hay amor, entiéndeme. Tú no lo ves que no fui hecho para ti. Basta, ¿hasta cuando no sé quieres tú controlarme la vida? Nos mata lentamente, apagando así la pasión. Digo basta, libérame ya el corazón. Si falta de cariño yo lo entendería. Mas todos estos sentimientos son parte de mí. Así yo vi llegar la noche y despertar el día. Irse toda la alegría que tenía por vivir. Basta, ¿hasta cuando no sé quieres tú controlarme la vida? Basta, mis deseos y tus voluntades están divididas. La soledad nos mata lentamente, apagando así la pasión. Digo basta, libérame ya el corazón. Digo basta, libérame ya el corazón. Digo basta, libérame ya el corazón.